A esta hora arranca Metalmorfosis, los maestros del metal en una sola estación. Abismo, abismo, invocar. Guerra, abismo, abismo. boca. We'll be right back. Ok, raza, de esta manera estamos arrancando Metalmorfosis. Hoy sábado, hoy te traemos un especial con bastante metal hecho acá en Nicaragua. Y vamos a poner también bandas de metal centroamericanas para que no perdas la sintonía. Estamos a través de www.nortenadigital.com transmitiendo desde Jinotega para Nicaragua, Centroamérica y el mundo. Gracias a Daniel del Blood Spock, Latidos del Metal, por darnos la oportunidad de transmitir el programa Metalmorfosis para toda la raza que nos anda escuchando en el globo terráqueo. Saludos. Ahí estábamos arrancando ya con las primeras bandas de metal nicaragüense. Hoy por acá en Metalmorfosis era la banda Oculto, con la rolita llamada Aviso, Plomo, nos decían Estafadores de Fe, y la banda Sordidus, eso era Crucifícame. De esa manera pues estamos arrancando este programa el día de hoy sábado, por acá en Norteña Digital, Metalmorfosis, metal en las venas. Saludos a toda la raza que siempre está con nosotros acompañándonos todos los sábados, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, siempre, durante ya casi 3 décadas. Este programa nacimos allá por los 90s, en la ya desaparecida estación radial Estéreo Libre, y desde hace un año pues estamos por acá en Norteña Digital, Jinotega. Saludos a toda la raza, y nosotros seguimos con más del especial de Metal Nica y bandas centroamericanas por acá en Metalmorfosis. Se acercan las elecciones, se acercan los candidatos, los hay vivos y moratos, ricos, locos y villanes. Hay de todos los colores, desde rojos y amarillos, todos quieren vino licor y agua para su molino. ¡Agua para su molino! Van ofreciendo trabajo, empleo para los pobres, y repartir lo que sobre el resto de la semana. Pero cuando están arriba, echando culo y barriga, se olvida lo prometido y a gozar de la vida. Tómalo, pero corazón contento, el político mintiendo y el pueblo batiendo el hecho. Pero corazón contento, el político mintiendo y el pueblo batiendo el hecho. Pero corazón contento, el político mintiendo y el pueblo batiendo el hecho. Pero corazón contento, el político mintiendo y el pueblo batiendo el hecho. Qué lindo es mi candidato, el que no rompe ni un plato, vino directo del cielo, cuando doy su garabato. El cardenal en la iglesia me dice las andanadas, seguro agarra tajada después de la santa misa. ¡Después de la misa! ¡Metal! ¡Dice que lo mal habido no termina papacito! Pero yo conozco un tipo que le va bien en la vida. Tiene a Nicaragua en Pampa, tiene casas y chinampas, y el territorio llenó de rúculos palabras. ¡Manos llenas! ¡Manos llenas! ¡Pobre Nicaragua, cuando acabará tu pena! ¡Llenas! ¡Manos llenas! ¡Pobre Nicaragua, cuando acabará tu pena! ¡Llenas! ¡Manos llenas! ¡Pobre Nicaragua, cuando acabará tu pena! ¡Llenas! ¡Manos llenas! ¡Pobre Nicaragua, cuando acabará tu pena! Presentan las elecciones, presentan los candidatos, los hay vivos y moratos, ricos, locos y vivianes. Se acercan las elecciones y me van a disculpar muy lindos los candidatos, pero no tengo por quién votar. ¡Cállalo! ¡Lleno! ¡Corazón contento! ¡El ¿cuándo acabará tu pena? Pero corazón contento. El político mintiendo y el pueblo matiendo el hecho. Pero corazón contento. El político mintiendo y el pueblo matiendo el hecho. Es hora del mosh pit, es hora de tripear metal. Nuestra escena musical entra en acción. Los sonidos creados en Nicaragua. Echa un pequeño vistazo a nuestras bandas nacionales para que sientas a Nicaragua corriendo por tus venas. Metal. Madfaces. Esto es Evolo. We'll be right back. Bueno, raza, y estábamos escuchando a la banda CPU con eso titulado Mordiendo Leño. Seguidamente era la banda Equilibrio, eso era Raza Bendita. Y recordábamos algo de la ya desaparecida banda Inquisición de la ciudad universitaria León. Finales de la década de los 90 estuvieron por acá en un concierto ahí en el auditorio El Centenario hace algunas lunas. Y eso era en directo entonces la banda leonesa Inquisición con eso titulado Ébola. Recuerden que estamos en www.nortenadigital.com y este espacio también lo puedes tripear en el blogspot Latidos del Metal. Saludos a Daniel allá en Argentina, gracias por darnos el espacio de poder llevar un poco de lo que hacemos por acá en los programas metaleros acá en Jinotega, en Nicaragua. Saludos entonces a toda la raza, nosotros seguimos con más aquí en Metalmorfosis, metal en las venas. Es hora del mosh pit, es hora de tripear metal. Nuestra escena musical entra en acción. Los sonidos creados en Nicaragua. Echa un pequeño vistazo a nuestras bandas nacionales para que sientas a Nicaragua corriendo por tus venas. Estás escuchando Metal Madfaces. Oh,

Bueno, y siguiendo con este especial de metal nicaragüense, ahí estábamos escuchando a la banda Flesh Torture, eso era Canibalismo Eclesiástico. Después aparecía la banda Excelsium, eso era My Love Jim. También escuchábamos algo de estos señores trasheros de la ciudad de Sébaco, aunque tienen miembros de diferentes ciudades del país. La gente de Estril, que tienen integrantes de diferentes partes de Nicaragua. La rola era de BCP. Y cerrábamos con algo de la banda estiliana Cripta. Eso era Por Siempre, aquí en Metalmorfosis. Metal en las venas. We'll be right back. Señor, hermano. Masters of Metal only in Metalmorphosis. You still want to hear some more? We'll be right back. década. Metamorfosis sigue siendo la banda sonora de tu andar metalero. Estás escuchando Metal Madfaces. Ok, almas metaleras, gracias por seguir en este especial de Metal Nica. Y por supuesto, ya estamos preparando el metal hecho por acá en Centroamérica. Antes sí estábamos escuchando más metal nicaragüense, por supuesto. Ahí estábamos escuchando música de la banda Maleficia. Indicios de Muerte se llamó el demo, eso era En el Nombre de Dios. Escuchábamos a los señores de Nephilim, una canción que la banda dedicó aquí a la ciudad de Jinotega y la llamó El Demonio de las Brumas. Luz y Sombra desde la ciudad de Matagalpa, Historia de un Ángel. Y cerrábamos con la gente de Lucifugio Rofocale, un poco de black metal nicaragüense. Eso era Satan is War. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. We'll be right back. Metal. Bad bosses. Bueno, y es hora en este especial de irnos ya con metal centroamericano. Vamos a irnos hasta el país hondureño para escuchar algo de los Diablos Negros. Esto se llama Por los Viejos Tiempos. Y después vamos a irnos a Guatemala para encontrarnos ahí con la banda llamada Andrómeda. Esto se llama El Mago de la Oscuridad. Ese deseo de volver a lo vivido en la distancia. En tu mente hay un lugar que se escapó de llegar aquí y olvidarse de los dos. Y algo está pasando y tiene que pasar. Del corazón, algo para poder creer. En tus noches hay luna llena de vacío, pretendiendo alumbrar esa noche de olvido. Y algo está pasando y tiene que pasar.

Ahí estábamos con los canaleros de Cabeza de Martillo, esa rolita llamada Nazi, Basura Blanca. Y estábamos escuchando pues un poco de metal hecho en Panamá. Vamos a irnos ahora con algo de la banda Cyanide de Costa Rica. Esto de su Return to War EP, esto se llama Eternal Damnation. Y después vamos a irnos al año 2017 con esta banda salvadoreña llamada Tourniquet. Esto se llama Subversivos. Metal Malfaces. Done. fases. Matar las masas, defiende tu raza. Ya estamos cansados de ser desplazados. Mi origen me exige defender mi sangre de aquellos que siempre nos hacen a un lado. Nos hacen a un lado. Nos hacen a un lado. Metal Malfaces. Matar las masas, defiende tu raza. Ya estamos cansados de ser desplazados. No origen me exige defender mi sangre de aquellos que siempre nos hacen a un lado. Nos hacen a un lado. Nos hacen a un lado. Metalmorfosis, estamos desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Metal en las venas. Están obligados a callar con sus razones absurdas, que fomentamos violencia, que violamos sus creencias. Con la conciencia en la mano, vamos armados de ira, gritando nuestros derechos, contestando a sus mentiras. Despiertan durmiendo al pueblo, tragando lo que nos sirve, todavía agradeciendo, pasos de tan

Dios. En la carne, la verdad es dolor como clavos. En la carne, la verdad es dolor como clavos. En la carne. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Que vamos a tocar es una canción nueva, se llama Insomnio. Metal Madfaces. Tu delirio increíble. Llegamos al final. Nos tripeamos el próximo sábado. Rest in peace, raza.